¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to have it. Never get to cool that you stop paying your dues. Oh yeah, what can a papa do? Luz roja que se enciende, mi nombre es Santiago G. Esto es Letercer Mon Radio, episodio 33. Dígame 33, decía el médico. ¿Alguna vez te dijeron eso, Pati? Hola, Pati. No, hola, buenas tardes. Bueno, entonces decilo ahora, decime 33. Decime 33. ¿Quién decía eso? No sé. ¿Doctor Sokolinsky? No sé, pero es fin de año y estamos con los patos volados. Ya estamos acá destapando las primeras cervezas en el sauna denominado... No digas nada que nos van a retar. Ah, cierto que va a bajar la gente de Olga Vázquez, más violenta que nunca, porque ellos nunca fueron pacifistas. La patota va a venir. La patota. Va a mandar a la patota de Olga Vázquez. Bueno, esto es Letercer Mon Radio, episodio 33. Está llegando Tristán por las calles de La Plata. Sí, estiramos todo lo que pudimos, pero dijimos, bueno, arranquemos porque hay gente que está esperando. No da. Tenemos un gran programa, el mejor resumen de la semana, elegido por... redactado por los trabajadores y trabajadoras de letercermon.com. Y también tenemos un montón de novedades con respecto a la empresa. Se acerca a fin de año, son los momentos cumbres, los momentos más lindos, donde nos encontramos, nos sentamos en el regazo de Santa Claus. Nos abrazamos, nos quedamos todos pegoteados, pero... Hacemos balances, ay, esas qué cosas tremendo, que le gusta a la gente, ¿viste? No hay que hacer balance. ¿Y vos por qué brindás este fin de año? No sé. Porque termina. Claro. Porque termina y me deja en paz. Yo no sé lo que pasó en marzo, aparte, ni te acordás. Bueno, estaremos volviendo, vamos a escuchar una canción, nos vamos a acomodar porque, como habrán visto, la gente del programa anterior eran 256, faltaba Wally para buscarlo y estaban todos. De hecho, a Wally no lo pudimos encontrar de todos los que eran, nos han dejado acá un poquito entufada la cabina. Y a nosotros nos falta gente, ¿viste? Algunos tienen mucho y otros no tenemos nada. Eso es el secreto del mundo. Claro. Estamos juntando firmas también en la puerta de el Olga Vázquez pidiendo por un aire acondicionado, que ella se está volviendo una cuestión de derechos humanos. Pérez Esquivel con Baltasar Garzón en la puerta. Sí, Pérez Esquivel en italiano hizo su planilla para que firmen. Y bueno, acá estaremos, vamos a escuchar una canción. Volvemos con lo mejor de nosotros y nosotras, que es Letercer Mon Radio, episodio 33. Imagínense lo que es lo peor. Le Tercer Mon Radio. Hola. When they beat upon a broken guitar in all the streets, they reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask. Luz roja que se enciende en la 106.3 Radionauta. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 33. ¿Por cuánto pasamos a la Guerra de las Galaxias? Por un montón. Un montón, ya no se puede hacer la cuenta. Creo que unos... Es re difícil, ¿viste? Vos siempre haces la pregunta, pero... A propósito, podemos recalcar que la empresa que hace la Guerra de las Galaxias fue comprada por Disney, sí. Y que van a hacer la séptima Guerra de las Galaxias. ¿Por qué hicieron eso? Para complicarnos a nosotros la cuenta, porque con el par era más sencillo, así todo no nos sale. Y aparte, no, horrible, horrible. Seguramente aparezca alguna princesa y tacitas que hablen, ¿viste? Lo que no sabemos si va a ir para atrás o va a ir para adelante. No sabemos si va a ser el episodio 4, nunca si se va sabe. A ser la parte 7, ¿se entiende? Es complicado. Claro, es complicado, pero Disney es más tradicionalista en ese sentido. Sí, seguramente se va a morir el padre de alguien. Claro. ¡Mufasa! Darth Vader, Mufasa. Bueno, les queremos contar algo que es importante para nosotros que ustedes sepan, para que vean en qué condiciones estamos trabajando, también para que el sindicato tome nota de lo que está ocurriendo. Por favor, por favor. Vamos a contar la interna primero. La gente de Olga Vázquez está tratando de cortarnos el aire. Literalmente. No, literalmente ya lo cortaron porque acá no corre una gota. Lo que quieren es negociar el contrato del año que viene con cláusulas que verdaderamente nos perjudican. Para doblegar nuestra energía, lo que están haciendo es aislarnos en términos técnicos. Estábamos funcionando sin internet, con un enlace a la mesa redactora de letersermon.com, en nuestra casa matriz, que es la que está manejando el Facebook en este momento, que sospechamos está funcionando. Nos han cortado el teléfono también, por ende estamos sin nuestro móvil, que suele pasear por la ciudad. Hay una luz muy tenue. Estamos funcionando en condiciones de emergencia. Parece que estamos estado de sitio en el inundados en la Basílica de Luján, donde deberían estar haciendo el Acuasol del siglo XXI en este momento para aprovechar ese espacio tan bonito. Estoy leyendo el diario en papel, el diario fuerte, en papel. Qué fuerte. ¿Hace cuánto que no pasaba esto? Sí, no sé. Siglos. Sí, esto es arcaico y la verdad que nos estamos quedando lejos cada vez más de Radio Futura y de las otras radios que se pretenden que progresir. Radio Estación Sur. Miren, es más, les queremos decir algo. Si quieren poner la pulseada radio, hoy pueden. Hoy se los dejamos porque estamos funcionando en condiciones de emergencia. Paupérrima. Sí, y para sumar, la verdad de la milanesa es que nuestro productor está... En Paraguay. No, está, nos acaba de avisar por celular, porque obviamente el teléfono de acá no funciona, que está en un embotellamiento con todo lo que es planilla de producción. Para todo esto nosotros dijimos con Patti, bueno, clavémonos una birra. Y hace 40 minutos que estamos tomando cerveza en lo que debería haber sido nuestra reunión de producción. A mí se me pasó el dolor de cabeza, es la buena noticia, pero ahora estoy medio en pedo tratando de conducir un bache. No puedo decir ni qué hora es. Yo sí. ¿Qué hora es? Son las 8 y 22. 8 y 22, no te muevas de ahí que viene lo mejor, mejor, mejor de Le Tercer Mon. ¿Para qué vamos a pasar los teléfonos si la gente... Eso es una mentira. El Olga nos hace mentir. Un productor diciéndonos que digamos los teléfonos. No, ¿a vos te parece eso? Eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Vergüenza. Es carrió. Y se fija si funciona y no funciona. Claro. Bueno, y antes de pasar a la canción, les queremos decir también que todas las otras radios que quieran contratarnos, que crean que nuestro trabajo es digno, que nuestra red informativa sirve... Bueno, nos pueden escribir a redaccion@letersermon.com, que por supuesto estaremos negociando como más nos gusta. Mandando currículum, mandando CV, con la foto actualizada, etcétera. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver, sí, con algo de contenido, cueste lo que cueste, porque esto así ya no va para más. Ya no va para más. Thank you.

charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años. Y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto, víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Luz roja que se enciende 8:30 en toda la República Argentina y en todos los países que comparten nuestro uso horario. Bienvenido, Tristán. Gracias, hola. Gracias por venir. Estaba vivo. ¿Cómo andan? Vamos a subrayar dos cosas más que se nos habían olvidado. Primero, creo que voy a eruptar. No, también que no nos está escuchando nadie, pero tampoco esto. No, que no estamos saliendo por internet. No. La gente que nos está escuchando lo debe saber. Y que hay mucho de nuestro público escuchando La Bomba de Tiempo en Plaza Rocha, por lo tanto, queremos agradecer especialmente a las dos o tres personas que nos están escuchando en este momento y decirles que vamos a hacer, por supuesto, nuestro mejor esfuerzo. Una es Aymar. Gracias, Aymar. Gracias a nuestra Aymar. Operadora Aymar, gracias a nuestra producción que está aquí presente. Y bueno, llegaron un montón de saludos a la radio, por suerte. Pese esto a sí. Todo. ¿Saben por qué? Porque es en papel. Lo dejan en nuestro buzón con forma de banana acá en la puerta de Olga Vázquez. Por ejemplo, los siguientes. Nos saludó Tim Burton. Y me escucho acá como en un recital, está buenísimo. Está buenísimo. Hola, Buenos Aires. Nos saludó Tim Burton. El Caballero Oscuro nos manda unos no muy simpáticos muñequitos de trapo que representan a seres del inframundo llenos de cicatrices. Y dice Tim Burton que su profe de español le pasa nuestros programas para ayudarlo con el aprendizaje del idioma. Qué bárbaro, un abrazo, Tim. Tim Burton. Tim Burton. Qué lejos que llegamos, ¿no? Peter. Yo quiero un muñequito. ¿Quién se lo va a quedar? Yo lo quiero, si nadie lo quiere. Quédatelo. Le vamos a pegar un pelo de la directora del diario Hoy y le vamos a clavar alfileres. Ay, me encanta el vudú. Tenés un mosquito en la espalda. Bueno, chicos, por favor. Queremos también hacer llegar nuestra solidaridad a los trabajadores y trabajadoras del diario Hoy, decirles que nosotros estamos trabajando en condiciones similares o peores y salimos igual, con la diferencia que somos menos, tenemos una cortina ideológica que nos favorece, porque acá todas las cooperativas, todo eso, no van a andar poniendo no somos golpistas ni cadena de mentiras en la tapa. Alta, pero, tapa, qué tapa. ¿Qué onda? ¿Qué tapón? ¿Qué tapón? ¿Qué tapón? Pero qué tapón, che. Terrible, terrible. Demasiado golpista. Llegaron más saludos. Bueno, los fondos buitre nos mandan saludos. Pero no son, ¿qué son entidades? ¿Son, no son entidades abstractas? ¿O pero son... también nos pueden mandar saludos? Ah, ok. Bueno, nuestros grandes amigos y mayores inversionistas, ahí están los sujetos, nos mandan una edición en tapa dura de El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Y nos sugieren que nos conviene defenderlo frente a los ataques injustificados de la narcopresidenta Cristina. También prometieron que si ganan la lucha por la fragata, la van a pintar toda de negro, le van a poner una bandera pirata y la van a transformar en una atracción para niños y niñas de todo el mundo. Suena interesante. Sí, acá la estábamos desperdiciando dándosela a marinos para que recorran el mundo. Tal vez puede estar lleno de niños y niñas del primer mundo disfrutando de la vida. Qué rica cerveza, qué calor que hace. Qué calor que hace. Pero qué calor, Elisa Carrió también manda su mensaje, su saludo, personaje votado alguna vez por la mayor parte del staff de Le Tercer Mon Radio. Se levantó de muy buen humor hoy después de su participación de anoche en A Dos Voces y nos mandó un rosario de tamaño de un balón de fútbol mientras analizamos dónde meternoslo. Le pedimos que baje uno, dos o tres cambios y que deje de hablar pelotudeces, que políticamente está más muerta que Gaddafi. Besos, Lilita. Pero qué mala la producción con Lilita Carrió, por favor. Sí, yo... ¿Es Gaddafi o Gaddafi? Como quieran, es como Bin Laden o Bin Laden. Es Bin. Es Gaddafi. Lilita, que anoche descarrió, fiel a su apellido, vuelto chiste, y que dijo que, casi llorando, con lágrimas en los ojos, que éramos unos que los argentinos éramos indecentes y que nos faltaba pensar. ¿Quién sos? Ahora, un punto es quién sos y callate la boca, y otro punto es pabre. Pabre. Con A, pabre. Pobrecita, hoy está pasando en Twitter mal. Me la agarré con Lilita. ¿Te la agarraste a Lilita Carrió? Me la agarré con Lilita y le dije que encare el mar de Punta del Este como Alfonsina Storni. Sí. Y que por favor se hunda bien en lo más hondo y en lo más profundo. Uh-huh. Y también esta reflexión. Ella siendo tan creyente en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y además, y por ende en que existe el cielo. Y además sabiéndose, viviendo rodeada de 40 millones de indecentes. Sí. ¿No le dan ganas de pegarse un corchazo? Es totalmente cierto. Es cierto. Es muy probable que pase dentro de poco. Que se vaya a otro país con gente decente. Pero dijo además que ella es reconocida en todo el mundo menos acá. Ah, ¿en serio? Lo dijo. Nah. El video es muy fuerte. Búsquenlo en la internet. Ayer con lágrimas en los ojos lo dijo en A Dos Voces. Hay otro video de ella en A Dos Voces casi llorando cuando en el medio del conflicto del campo le pide a los ruralistas que no vengan a la capital porque grupos piqueteros los iban a rodear en una emboscada. Ah, verdad. Un momento le dice, pero Lilita, usted está llorando, le dice Bonetti. Le cae una lágrima. Usted está llorando. Usted está llorando. Y Lilita le dice, hay armas. No. Entonces Bonelli le dice, pero esa es una acusación muy grave. Hay armas, ella, y no puedo decir más nada. No. Ay, Dios santo. Ese contacto con el conocimiento de un mundo superior que maneja es como muy, muy fuerte. Y aparte tiene la profecía y claro. Ella la cree. Uh-huh. Ella hizo una tijereta metafísica con Ana Arendt. Sí. Y piensa que por eso le trasladó en el coito sus saberes y su autoridad moral para hablar. Ana Arendt también decía pelotudeces. Pero por lo menos era más grosa. Un poco más fundadas. Sí, un poco más fundadas, pero bueno, no dejan de ser boludeces. Le mandamos saludos también a Ana Arendt, a toda la familia Arendt, que nos escucha de Pergamino. Y bueno, también nos llegan otros saludos más. Sí, nos saludó el juez Baltasar Garzón, el rey mago del derecho internacional. Pasó por Radionauta a saludar a la banda loca en su paso por la ciudad de La Plata para brindar su apoyo a la Comisión Provincial por la Memoria frente al intento del gobernador Scioli de recortar en un 34% su presupuesto. Dijo que un día nos quiso escuchar, pero se enojó tanto con la sección Le Deseamos la Muerte A que cambió el dial y sintonizó a nuestros archienemigos de la publicidad de radio, un tibio Baltasar. Típico de juez. Típico de los Baltasares. Los Baltasar. Bueno, yo no conozco un Baltasar que no sea tibio. Uh-huh. O sea, el único que conozco es Garzón, de hecho. Y el Rey Mago. Que es negro. Ah. Yo tenía, armábamos el pesebre cuando éramos chicos y éramos católicos. Lo armábamos en el hogar de casa. Claro. Uh-huh. Y un día el perro se comió a Baltasar, chicos. Fue re fuerte. Qué racista. ¿Era un golden? No, era un colí. Peor. Un colí que se llamaba Rocky. Fue y se morfó a Baltasar. Y mi mamá le decía, soltá a Baltasar. ¿Era de chocolate, pobre Baltasar? No, era de éramos muy, muy humildes nosotros. Era de plástico y negro. De hecho, tuvimos 4 años sin poder comprar un Baltasar. Pero bueno, era la Navidad, nos queríamos mucho. Abrazo. Bueno, esto lo voy a terminar en terapia. Esta historia será terminada en terapia. Vamos a nuestra sección emblema, que seguramente en estos momentos, en letercermon.com, en el edificio de nuestras oficinas centrales, donde debe estar funcionando toda la perfección como corresponde, deben estar subiendo la foto en Facebook. Yo doy fe que la foto está en Facebook. Ya está en Facebook. ¿Hay armas, Tristán? Hay armas. No puedo decir más nada, pero hay armas. Hay armas. Entonces ya sabrán que en nuestro portarretratos está. ¿Quién sino que don Diego Armando Maradona? Uh-huh. Así es. ¿Qué podemos decir de Diego? mejor jugador de fútbol de la historia del mundo y sus alrededores, también de Marte, por ejemplo. Uh-huh. Prócer de la nación, padre de Dalma Gianina y un par más. Qué bueno, NN en la historia. Barrilete cósmico, hoy el Diego está en el portarretratos de LTM. Sí, perdón, quiero agregar que dentro de los personajes que estamos poniendo en nuestro portarretratos tienen que ver con estas personas inimputables o indultados, porque digamos que son personas como Susana, que tuvimos la semana pasada, que tienen cuestiones por las cuales les podríamos decir, che, no sé si está tan bueno que existas. Uh-huh. Sin embargo, es tal el talento, el carisma, y en este caso lo que simboliza Diego... ¿Cómo la quiere la gente? Está comparando a Diego con Susana, yo quiero que esto trascienda. Es un poquito. Bueno, una imagen de Susana cuando va a la clínica donde se estaba recuperando a Diego y le hace una entrevista ahí, que le dice, está flaquito, divino. Y Diego Maradona estaba vestido con una carpa de circo, rodeándolo por sus periferias. Estaba totalmente quemado y le decías, pero Susana, vos me estás cargando. O sea, él se daba cuenta. En su delirio místico se daba cuenta que Susana estaba diciendo una pelotudez. ¿Se acuerdan? Casi se muere el Diego ese día. Casi se muere. Y yo estaba tan egoísta que decía, si se muere Maradona, ¿será feriado? No. Ah, ibas al colegio. Tenía un parcial, ya éramos más grandes. Bueno, este personaje que fue absuelto por la historia, podríamos decir, nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús. Se crió en Villa Fiorito y fue el quinto hijo de la Tota y Don Diego. Que en paz descanse la Tota. ¿Y Don Diego está vivo? No sabemos. Hay armas. Hay armas. Desde nene empezó a jugar en Los Cebollitas, su equipo en Argentinos Juniors. Debutó en la primera del mismo club en 1976. Su campaña en Argentinos Juniors le permitió al club conseguir el primer subcampeonato de la historia y además Diego fue goleador en varios torneos. En el 81 se fue a Boca, el club de sus amores, pese a que River había ofrecido bastante más guita por su pase. Ah, mirá vos, esto no lo sabía. Sí, digamos que se fue a Boca y después se fue de Boca todo el tiempo. Claro, le quedó. Después se dedicó a irse de Boca. Bueno, también podemos decir, no sé cómo sigue la planilla. Primero porque la estoy leyendo de un monitor que es grande como una heladera. Super monitor. Y segundo porque no llegué a leerla porque llegó recién. Sí, uh-huh. Quiero decir que Dalma Maradona empezó en Cebollitas. Y que se reivindicó como una artista, porque Dalma es una artista. Ahora estudia teatro, se está por... Teatrista seria, teatrista. Dalma. Te queremos, le mandamos un saludo a Dalma, la podemos traer un día que ella se prende. Sí, ella es capaz de ir a una marcha del Polo Obrero también con René de Calle 13. ¿Sí? ¿Lo hizo? No. Pero bueno, no fue porque había armas, me parece. más, en 1979 sale campeón en Japón del Mundialito Juvenil de Selecciones, demostrando ya que era un jugador de jerarquía. Luego de un año en Boca y después del fracaso del Mundial 1982, el Diego decide irse a España, al Barcelona, donde juega durante 3 años. Ahí es donde Goicochea, está escrito en vasco, Goicochea con X, Goicochea, un jugador del Atleti, lo aleja de las canchas por un buen tiempo, luego de meterle una patada criminal que le rompió la rodilla. Ah, no, este era un Goicochea vasco. Bueno, vamos a mandarle saludos también a toda la familia Goicochea que hoy vive en Santa Fe. Están ahí en Cañada de Gómez. Donde, por supuesto, hay armas. Sí. En 1984 comienza su época dorada. Decide, pese a las inconveniencias del caso, irse a jugar al Napoli, un club del sur de Italia, de histórica mitad de tabla para abajo. Con el Napoli, Diego ganó 2 Scudetos y 2 Copas de Italia, convirtiéndose en el ídolo máximo de la ciudad de Nápoles, donde suele escucharse Primo Maradona, Dopo San Gennaro, patrono de la ciudad. Qué bárbaro. Cuando hacía la noche del 10 Maradona, y que era como un gran despliegue, era como presentación del Mundial todos los lunes. En un momento, creo que fue el primer programa que dijo, bueno, vamos con un móvil a Nápoles. Y había como, no sé, yo no les puedo explicar, 500.000 personas diciendo, Diego, Diego, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Mirta. Era como, era una locura. Sí, estrella total. Ese programa era una locura. Me acuerdo de los sacos de víbora que tenía el Diego puesto siempre. Y si hay algo que es repudiable en Maradona es cuando al bailar pone su mano en la pelvis, así. Como, no da. No da. En ese momento salía con la Claudia y en la primera fila estaba la Tota, la Claudia, estaban las hijas. Era como un programa muy familiar. Están en internet, los pueden ver, yo los vi hace poquitos meses. Recomendables. Son 10, sí, 10 o 12. En el 86 Maradona gana el Mundial de México 86 y se consagra, claro, para siempre. Que no. En el 84 no, pero en el 86 gana el Mundial 86. Y se consagra para siempre como el mejor jugador de la historia de la Argentina y del mundo, con sus dos tremendos goles frente a Inglaterra en cuartos de final. Qué pena no haber tenido conciencia para poder vivir eso, porque yo, desde que tengo uso de razón, somos un fracaso en el fútbol. Es verdad. Sí. ¿Vos estabas vivo en el 86? En el 86 estaba vivo y me llevaron a la Plaza de Azul a celebrar. Qué bárbaro. Por lo que me cuentan. Pero uh-huh. Yo no, yo mis memorias son todos fracasos. Hay armas. Qué recorte ahí. Qué recorte. Qué recorte. Sí, sí, sí. Bueno, en 1990 juega su tercer mundial, consiguiendo junto a Caniggia y compañía el subcampeonato del mundo en Italia. Quedan para el recuerdo las puteadas del Diego a los Tanos que silbaban el himno nacional y el penal que le cobran a Alemania en la final. Recordemos que Alemania necesitaba consolidarse como nación del vigoroso capitalismo y ahí la FIFA siempre dio una mano. Ah, bueno, ese dato, conspiración. Conspiración, la producción de la Tercer Mon Radio. Como siempre, con los detalles que hacen a la historia. Por ejemplo, en 1994 en Estados Unidos, Diego es expulsado del Mundial por doping, lo que generó su frase, me cortaron las piernas. En 1993, o sea, un año antes, creo que está mal la biografía, pero un año antes de que le corten las piernas vuelve a la Argentina para jugar en Newell's Old Boys, en Rosario, y en 1995 vuelve a su querido Boca pintándose en el camino la franja amarilla en su pelo tan característica de esa época. No había goma que no tenga la franja en el... Después vinieron los claritos, o por esa época. Yo me acuerdo... Sí, verdad. Y después el flequillo de Palermo. De Palermo. Qué fuerte el flequillo. En la escuela yo tenía compañeros que tenían el flequillo pintado como Palermo. Acá Aymar nos dice que tenía también el flequillo pintado como Palermo. Quiero recordar una frase de Fontana Rosa que dice que solamente 3 veces en su vida lo despertaron antes de las 9 de la mañana. Una es cuando Argentina invadió Malvinas, otra cuando se zafó de la colimba por los números y otra cuando el Diego firmó con Newell's. Claro, estaba enloquecido. Uh-huh. Estaba enloquecido. Igual él fue director técnico de Mandiyú en esa época. ¿Quién? Diego. ¿Posta? Sí, sí, no fue, pero como dos fechas, me parece. Lo vieron que él estaba un poquito inestable porque era un poquito drogadependiente. Le gustaba la droga. Le gustaba. Hay droga. Hay droga. Hay armas y droga. Aquí le toca a mí, ¿no? Sí. Luego de retirarse del fútbol en el 97, Diego se fue a la Cuba de su amigo Fidel para hacer un tratamiento por su adicción a la cocaína y ya sabemos cómo le fue. Bueno, igual se volvió revolucionario. Seguimos recomendando Cuba para todos los que quieran hacerse algún tratamiento. Por ejemplo, Aymar también, que quiere ir a extirparse el flequillo, lo puede hacer en Cuba tranquilamente. Bueno, como técnico dirigió, ahí viene lo que vos comentabas, a Mandiyú, a Racing y al Wasl, no sé, de Arabia. Sí, donde lo echaron. Ah, claro, es verdad, donde lo echaron. Y a la selección, en el periodo 2007-2010. Nos queda de esta época su célebre enfrentamiento con el periodismo en general y con el Toti Pazman en particular. Que no sería periodista, así que podemos decir con periodistas y con Toti Pazman. Claro. Quiero decir que el último partido del Mundial, en el cual nos eliminaron contra Alemania, que fue un sábado, que él dirigía a la selección, hicimos una previa tan importante el viernes que yo me dormí el sábado y el partido empezaba a las 4 de la tarde. Me desperté a las 7 de la tarde con una resaca inmunda y afuera del Mundial, lo cual fue tremendo. Pura mala noticia, digamos. Fue el famoso balde de agua fría. Pero bueno, sucede. Lo bueno es que puede ante cada pasar. Mundial se renueva la esperanza. Lo bueno es que nosotros hemos tenido un Maradona. Hay gente que no se puede jactar ni siquiera de como eso. Brasil. Y que Maradona es tanto mejor que Pelé. Por supuesto. ¿Y que Messi? ¿Qué pasa con Messi? ¿Cuándo vamos a armar una riña? Messi ahí? Es otra cosa. No, Messi en vez de sangre le han puesto suero. Entonces. Nafta. Nafta, tiene nafta en el ion. Pero nos reconviene que juegue para nosotros. Nos reconviene. De todas maneras, a mí me gusta, en particular hablando en serio, cómo Maradona molesta a las clases altas solo con su presencia, porque no deja de ser el negro jetón que todos que quisieran guardar, sobre todo Lilita, porque tiene armas, Diego. Tiene armas. Tiene armas. En algún momento, cuando le estaban haciendo los móviles en la puerta, ya en el año 91, 92, 93, no me acuerdo, o si fue incluso después del Mundial, que él dispara con aire comprimido a los periodistas. Una de las noteras era Paula Trapani, que estaba parada arriba de una combi para poder pasar por encima de el muro que lo separaba. Y Diego con una manguera le empezó a mojar en la espalda mientras ella habla, que es una imagen impresionante. También recomiendo que la busquen. Bueno, antes de pasar a la segunda sección del programa, esa que les gusta tanto, tengo una buena noticia. A ver. Tengo una primicia que se la vamos a ganar al .com, que la va a publicar la semana que viene. No te puedo creer. Sí. Por si alguien nos está escuchando, igual la vamos a decir la semana que viene cuando estemos con las condiciones técnicas adecuadas. Les digo que Piri, nuestra gran Piri, sí, la persona que escribe las bitácoras sabatinas todos los sábados en letercermon.com. Sí, adorada por miles. Adorada por miles, esperada religiosamente y paganamente también. Uh-huh. Va a sacar su primer libro con las bitácoras sabatinas de letercermon.com y va a estar saliendo en diciembre, así que va a ser el mejor regalo. Ya. El mejor regalo para el Día de la Madre. Para Navidad. El mejor regalo para Navidad. Así que ya pronto se van a enterar. Felicitaciones cuándo sale el libro y cómo lo pueden comprar. ¿Piri está escuchando? Porque si no... Piri estaba, no sé, en Moreno, no sé. Hoy hablé a la tarde para preguntarle a ver si podíamos dar la noticia. Porque estábamos negociando con el .com a ver de quién era. Por suerte, como no nos está escuchando nadie, el .com va a poder dar la primicia la semana que viene. Así que bueno, las bitácoras sabatinas de Piri en compilado, en su totalidad. Qué grosa, Piri. Y en papel. ¿Y con las fotos? No sé todavía. No sé, esa es de cuestión de la editorial que nosotros no estamos manejando. Nosotros sí manejamos todo el tema de ganancias. Ah, qué bien. ¿Cómo debe ser? Y de esperamos pérdidas. De pérdidas no. Imagínate que no. Pero esperamos con esa plata por poder pagar los tickets canasta que le debemos a toda la redacción del .com desde hace tanto tiempo. Uh-huh. Así que repetimos entonces, el primer libro de Piri va a estar disponible en diciembre. No puedo decir en todos los kioscos de diarios y revistas del país porque no sabemos dónde y cómo, pero sí que lo van a poder tener, así que eso es una muy buena noticia. Le mandamos saludos a la mismísima Piri. Excelente. Y pasamos entonces a nuestra sección tan querida. La quiero, a la sección la quiero. Odiada por el ex juez Baltasar Garzón por tibio. Sí, típico de Baltasar. Típico de Baltasar y de juez. ¿Sabes por qué odia esta sección? ¿Por qué? Porque hay armas. Hay armas. En esta sección hay armas. Hay armas en el sermón porque llega, le deseamos la muerte a. ¿Y quién auspicia esta sección? Auspicia, no, esta no, otra. Sí, esta. No. No, las malas. Ah, chicos, yo quería que alguien nos auspicie. No, ya va a venir el auspicio. Pero también decir que con la persona que hemos elegido para estar en esta sección, también hay armas. Ah, sí. Eso es de más, hay armas de más. Hay armas por dos lados. Por donde se lo mira hay armas. Pero qué transpirados que están, chicos, se los quiero decir. Bueno. Hay mucho brillo. Hay mucho brillo. Por fin tenemos. Pero es glamour, no brillo, es calor. Propio tenemos. Bueno, en nuestra sección, le decíamos la muerte a. Hoy tenemos a la mismísima María Estela Isabelita Chabela Martínez. ¿Cartas? Cartas. Cartas. Y se ve que era el segundo apellido. Martínez Cartas de Perón. Primer vicepresidenta electa y primera presidenta de la Argentina, tercera esposa del general. Su presidencia tiene como highlights el Rodrigazo y el Operativo Independencia. Nació en La Rioja en 1931 y en 1938 quedó huérfana. Enseguida se incorporó a una compañía de teatro y danza donde adquirió su nombre artístico. Isabel. Conoció a Perón a fines de 1955 en Panamá, en un cabaret. Epa. Bailando como bailarina exótica. Isabel, no el general. Enseguida Panamá. Empezaron a vivir juntos, boyando de país en país durante el exilio de Perón, hasta que se casaron en 1961, ya instalados en Puerta de Hierro, en el país del generalísimo Franco. La cantidad de datos en un párrafo. Tremendo. Primero y principal, ¿qué onda La Rioja que saca lo peor de nuestra historia? Sí. La Rioja saca lo peor. Ojalá en las provincias vecinas a La Rioja haya armas. Debe haber armas. Sí, pero en La Rioja por ahí hay más. Se las podemos regalar a Chile, a La Rioja, sacar la buena gente, el vino Bolivia. Patero, o a Bolivia, sí, para que tenga salida al mar, él no entendía nada. Para que luche por su salida al mar. Y segundo, me imagino ese encuentro en Panamá, Perón de estricto gorro panameño con muchos dólares, claro, en el bolsillo. Porque de exiliado Perón tenía que vestirse de civil. Por supuesto. ¿Cómo se vestía Perón? ¿Camisa hawaiana en Panamá? El pantalón abajo de las tetillas. Sí, eso seguro. Uh-huh. Verde militar, aunque no era militar. Y todo para un costado. ¿Cómo es eso? El pantalón muy arriba y todo para un costado. Che, le gustaba la noche al general, ¿no? Porque... Y parece que sí. Guiño, guiño. Puede haber ido a la mañana también, esos lugares. Que no aprobamos y nos parecen tremendos. Y bueno, en fin. Bueno, en 1965 Perón envió a Isabel a la Argentina a reorganizar o algo por el estilo, el peronismo. Le salió bárbaro. Sí, buenísimo. Bárbaro. En ese viaje conoció a José López Rega, personaje estelar de esta historia. A Lópezito e Isabelita los unían la afición por el espiritismo. Una vez conseguida la confianza de Isabel, el brujo no tuvo demasiados problemas para ir hasta Puerta de Hierro e instalarse allí para hacer el recontrasiniestro que lo organizaría la Triple A. Qué personaje. Qué personaje de la historia este. Se le adosó a Isabelita y después se le adosó a Perón. Se le adosó. Eso sí, es, esto es ser bueno con Isabelita. Si bien, digamos ahora la historiografía entre el gorilismo extremo que hay y la búsqueda de la renovación historiográfica, es un periodo sobre el cual se está escribiendo mucho y sobre el cual se está conociendo mucho. Estaba como la imagen muy estereotipada de los personajes y ahora podemos empezar a ver matices, o sea, no de López Rega, por supuesto, que es un ser siniestro, tampoco de Isabel, pero sí de la época, ¿no? Sí. Que al camporismo no le conviene mucho porque la idea es como ver el golpe de Estado atravesando también un poco esa época, o al menos las prácticas represivas y esas lógicas de chupamiento, pero bueno, vale, esta lectura es lectura de verano, o sea, hay armas. Totalmente. Le podemos decir que en la historia hay armas. Isabel asumió como vicepresidenta de la nación en 1973 y luego de la muerte del general el 1 de julio de 1974 se convirtió en la primera presidenta de la nación. Su gobierno estuvo caracterizado por la acción desde bambalinas del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y el definitivo ascenso de la derecha peronista en el gobierno. El Rodrigazo, como prefiguración de las políticas económicas de Martínez de Hoz, y el operativo Independencia, como prefiguración del terrorismo de Estado, pintan bien el perfil político y personal de Isabel. Digamos que tenía una crisis interesante enfrente y que eligió hermosos instrumentos para desactivarla, ¿no? Sí. Y que sí clarificó bastante el horizonte, sobre todo de las fuerzas peronistas, en saber si estaban o no con Isabel, porque ya no era la ambigüedad del general. Digamos que la ambigüedad en general llegó a su tope en la elección de Isabel como vicepresidenta. Estaban todos esperando a ver que digan o la izquierda peronista o la derecha peronista, y él dijo Isabel. No es una decisión inocente jamás poner a alguien que no entiende nada. La figura de Isabel también era medio una incógnita. No se sabía demasiado qué iba a ser, quién era. Ay, la verdad que no sé. Pero ella políticamente era como nula. Sí, me parece que ahí estuvo tibio el general. Como decidiste ponerte las pilas. No sé si tibio o de derecha. Bueno, también. Habría que analizarlo. Aquí fue el momento en donde Isabelita dijo: no me atosiguéis. No me atosiguéis. Ay, hablaba, no me atosiguéis. Hablaba raro. Sí, hablaba raro porque imagínate, mezcla de panameño con español, con argentino. Y sí gritaba mucho. Y riojana, aparte. Rioja. No nos olvidemos de eso. No, es una mezcla las tremenda. Las patillas de Isabel, chicos. Franco con Panamá con La Rioja. El 24 de marzo de 1976, además de destituirla, la Junta Militar encerró a Isabel en una quinta en Neuquén. Yo estuve en esa quinta, la vi. ¿Sí? Sí, porque está buena. Cuenta la historia. No. Y luego se trasladó a San Vicente, el pago de su difunto esposo. Una vez liberada, se radicó en Puerta de Hierro, en Madrid, donde todavía vive. Según cuenta la leyenda, López Rega, en la época del exilio en Madrid, quiso transubstanciar el espíritu de Evita en el cuerpo de Isabel. No te puedo creer. Un dato. Esto oscuro. Es un dato importante. Oscuridad. Esto se llama oscuridad. ¿Qué hijo de...? No. Chicos, yo quería que nos quedemos todos callados para que pase un ángel. Y que ese ángel sea Evita. Yo estoy clavando el muñequito que nos regaló Tim Burton. ¿Qué personaje les gustaría que se transubstanciase en sus cuerpos? Qué fuerte la pregunta. No sé, no, es muy difícil. ¿Para siempre o un tiempito? 15 días. Uno pasa a ser esa persona. Mick Jagger está vivo. Oh, tiene que estar muerto. Claro, si lo estamos trayendo del más allá. Hobaum. Ay, qué aburrido. Qué aburrido, qué embole. No. Qué embole. Pero es el único muerto, se me ocurrió. Por ahí Néstor. Sí. Isabel fue la responsable de los decretos que instaban a las Fuerzas Armadas a aniquilar la subversión todavía en democracia y demás. Está sospechada con sobrada evidencia de haber sido protectora y cómplice del accionar de la AAA durante los 70. Claro que sí. Todo eso le dedicamos la muerte. Sí. Por supuesto que le dedicamos la muerte por todo eso. Y también se la ampliamos a Rukav, que también fue uno de los firmantes del decreto del aniquilamiento de la subversión, con todo su cabello en ese momento. Con todo su cabello en su lugar. ¿Se la hemos dedicado a la muerte allá? ¿O fue que estuvo sí, en el sí, sí, sí, la hemos dedicado. Por supuesto. Bueno, esto ha sido Le dedicamos la muerte a... Les podríamos decir que llamen al 512-1690, pero no está funcionando. Les podríamos decir que manden un correo a radionautafm@gmail.com, pero no está funcionando. Tampoco está funcionando nuestro Facebook, si nos están escribiendo y diciendo que el programa está saliendo muy bien o muy mal, si estamos hablando rápido o despacio. Pueden igualmente meterse a ver la foto de Isabelita que subimos, que es tremenda, está diciendo un saludo medio fascista. Bueno, y después nos cuentan cuando nos crucen por la calle, porque nosotros no la estamos viendo la foto, así que es una lástima. Lo malo de Isabel, aparte de todo lo que hizo, es que le digamos Isabelita, porque da un dejo de... Pobrecita, mírenla. Qué fuerte la imagen. Y lo peor es que le faltan los anteojos esos de sesentosa. ¿Está viva que me muero? Está viva, viva, chicos. Está viva, por viva eso e impune. Tiene, ¿tiene descendencia? Esperemos que no. De Perón seguro que no. No, de Perón no, porque no. Todas las biografías encima te he leído. Bueno, son las 9 de la noche en punto. En breve les vamos a estar adelantando algunas de las cuestiones que van a ser a la noche más impresionante del año, a este 14 de diciembre, que son los premios de Tercer Mon 2012. Séptima entrega de premios, desde en eso estamos en este caso. Y vamos a estar contándoles algunos detalles que ya se empiezan a conocer y que realmente, bueno, hacen a lo que va a ser nuestra gran fiesta de fin de año, donde vos también podés participar, por supuesto que sí. Antes nos vamos a ir a escuchar una canción, a acomodarnos, a cambiar la cerveza. Por favor, sí, se les está yendo ¿se les está yendo el calor un poquito? No. No, no es verdad que no. Bueno, volveremos con más Letter Sermon Radio, episodio 33, siendo las 9 de la noche. Claro que sí, ¿cómo que no? Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, femeninos. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. .05, acá la gente, los esclavos del Olga nos han traído otra cerveza, les agradecemos mucho. Y bueno, eso, agradecerles. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos arrancando un nuevo bloque en la Tercer Mon Radio, episodio 33. Antes de ir a una de nuestras secciones preferidas, vamos a recomendarles una fiesta que va a estar sucediéndose este sábado en el Centro Cultural EEE, en eso estamos, sede de los premios de Tercer Mon 2012. Así es. Sábado 3 de noviembre desde las 23 horas hasta que el cuerpo aguante. Va a haber intervenciones de La Joda Teatro, pintura en vivo por La Maga y Valen, teleintervención a cabo del grupo Apocalíptico y la música en vivo de Los Catacumbias y Malabares. Están invitando a que la gente se tunee. La idea es tirarse el ropero encima con todo brillo. Con todo el brillo, el color y las texturas que eso supone. Va a haber dos pistas que embriagarán a los asistentes al ritmo de las luces psicodélicas y el copete a precio popular para no perder la costumbre. Zarpado, la fiesta ratatá. Ratatá. Empieza temprano, a las 23 con intervenciones y todo eso que dijo Tristán. Así que desde las 23 este sábado en EEE, la gente que nos va a estar albergando en los premios de Tercer Mon 2012. Y hablando de eso, vamos a hacer algún adelanto. Apa. Dos cosas les puedo decir. A ver. ¿Hay preguntas? Quiero. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren hacer no, preguntas? Primero de contar las novedades. Dale, la novedad es que este año los premios Le Tercer Mon, como ustedes saben, se hacen todos los años, tiene que ver con la empresa, con todo lo que, con todos los tentáculos del pulpo mediático, o sea que vamos a estar premiando lo mejor y lo peor en radio, lo mejor y lo peor en el .com, y lo mejor y peor en otras cosas también, que como les decía se va a hacer en EEE el 14 de diciembre desde las 9 de la noche y que el estilo de la fiesta va a ser MTV. MTV, así que la alfombra roja va a estar puesta en la vereda. Super pop. Hay que ponerse todo, hay que tirarse todo encima. Dorado, plateado. Rosa. Sí, la idea es como que cada invitado tiene que llamar la atención y tiene que creerse el centro del universo. Muy bien. Por otro lado, la novedad es que la gente de Comidas del Rulo nos va a estar haciendo la comida. Así que le agradecemos Rulo. Mucho, va a ser uno de nuestros auspiciantes. Como la gente de Brahma, que todos los años nos acompaña con los precios populares que nos hace en los cajones de cerveza. Eso en principio. Ahora les voy a responder una pregunta a cada uno, si no, y si la puedo responder, porque no sé. Aprovechala bien. ¿Va a haber alcohol? Por supuesto. Ay. Belén. ¿Va a haber postre? No, ya pregunté eso, me dijeron que sí. Ahora voy a preguntar. Sí. Estoy pensando, chicos, bueno. Bueno, si querés, pensala... no estoy pensando en las fiestas de MTV, por ejemplo. ¿Va a tocar Green Day? No, pero porque... sí va a haber varios. Los números musicales van a ser bandas que van a estar complementándose, porque vieron que en los premios no toca Lady Gaga con Britney. Claro, un tema solo, claro. Aparte. Un tema solo y en complemento. Y van a chapar. Se van a, porque van a tienen, chapar. Que, por tienen que pasar. ¿Va a haber cosas? Chape. Por supuesto que va a haber chape. No. Y además estamos tratando de conseguir a una anfitriona de alto vuelo. ¿Susi? Que, no, nos ha pedido varias cosas, ¿eh? Al principio dijo que el camarín no se negocia. Yo dije, por supuesto vas a tener camarín. ¿Es Provencín? No es Provencín, no es de la redacción. Es una persona externa que la van a conocer seguramente. Vamos a estar subiendo cosas. Uh-huh. A partir de... su biografía, su foto de... A partir del 14 de noviembre, entonces, todas las semanas van a poder seguir desde el punto com. Va a estar subido seguramente el spot y toda la gráfica que está haciendo nuestro equipo de diseño gráfico. Qué ya bárbaro. Está trabajando. Bueno... eso en referencia a los premios de Tercer Mano. Ahora llega el momento que todos odiamos porque nos recuerda lo horrible, espantoso, sí, tremendo que es el mundo en que nos toca vivir. Estas son las malas noticias de, sí, la semana. Las cinco malas noticias de la semana. Las cinco malas noticias de la semana que en el que te puede pegar para cualquier lado. Es verdad. O te dan ganas de cambiar el mundo, te dan ganas de pegarte un tiro. Para todo hay armas. Hay armas. Hay armas. Hay armas. Matar a alguien también. Bueno, hay armas en la redacción, así que vamos con la primera. Dice así: te quiero, pero vivo. En Montana, Estados Unidos, un joven decidió disfrazarse de zombie para celebrar Halloween. ¿Me muero? En medio de los festejos, fue a la casa de su novia para asustarla. Y la cuestión es que ella se pegó un susto tan grande que su reacción fue pegarle un tiro. Me muero. La situación se aclaró cuando el novio, tirado en el piso y gritando de dolor, se sacó la máscara. ¡Qué horrible la descripción! Por suerte, el corchazo impactó en la pierna del presunto muerto vivo, por lo que se encuentra fuera de peligro. Qué bárbaro. Igual tanto te vas a asustar, boluda, no existen los zombies. Pero aparte andaba re enfierrada la piba. No solamente andaba enfierrada, claro, sino que él insistió con el susto, porque no es que apareció por la puerta, sino que la estuvo, claro, persiguiendo por toda la casa. 100% engomado, no lo vamos a perdonar. Se lo merecía. Se lo merecía por goma. Un tirito en las piernas no lo hace mal a nadie. Bueno, ¿qué opinan del festejo de Halloween acá en Argentina? No, controversia que genera. ¿Hubo, ¿no?, algo para el festejo? Y hubo zombies en la capital, me parece. No, y los niños y niñas se disfrazan. ¿Sí? O sea, en algunos lugares sí. Pero no piden truco, sí, o trato. Sí, sí, sí. ¿Sí? Truco, trato, truco, treta. Truco, treta. Él siempre lobby y negocio en Tristan B. No, es... ¿Dulce o truco? Truco, dulce o contrato. O truco. Dulce o troco. Dulce o trosco. Dulce o trosco, ¿sabés la cantidad de dulces que te llevas de esa casa? Dame un dulce, caigo con todo el Partido Obrero acá, hacerte un quilombo que yo no te explico. No, dulce, tomá todos estos bonobón. Igual la gente se vuelve muy, muy chauvinista. Paren un poco con el Martín Fierro. ¿Qué quiere decir chauvinista? Como que se vuelven de un nacionalismo y empiezan a defender el tango, ¿viste? Pará un Había poco. Había en Facebook una cosa que decía dulce o truco, y le decía mate. ¡Ay! ¡Qué bronca! Dulce o truco y un ancho de espada, claro, por el truco. Es como que vos decís, los Rolling o los Beatles, la Sole. No, no, no, estamos hablando de otra cosa. Eso es cuervo la roquearla. ¿Cómo? ¿Qué? Por el cuervo la roque, el de la cámpara, que es un boludo. ¡Ah! ¡Qué complejo! Un cuervo la roquismo. ¡Qué complejo! ¡Qué complejo! No, uno de los focos infecciosos de Halloween son los colegios yankees que ahí, claro, están ahí en los bilingües. Los bilingües que los hacen hacer esas pelotudeces que, sí, de repente te encontrás disfrazando de calabaza a tu hijo diciendo la pum. Podemos concluir que es toda una pelotudez. O sea, festejar Halloween es una pelotudez, pero hablar del truco o del mate o del dulce de leche en contra, sí, de eso, bien, es otra pelotudez. Y aparte de última, qué sé yo, o sea, importamos un montón de pelotudez. Claro. O sea, tampoco vamos a jugar a los niños porque importan eso, nosotros también. Nuestra, sí, bandera también son los colores de la realeza española. A ver. También estamos, claro, exportando boludeces. En Viña del Mar tocan los decadentes, chicos. O sea, sí, el que tire la primera piedra, dulce o trosco. Segunda mala noticia de la semana dice más o menos de esta manera. Salta la pedófila. Una vez más, las patriarcalísimas autoridades de la provincia norteña de Salta. Se me están riendo acá del título. Perdón. Una vez más, las patriarcalísimas autoridades. Las patriarcalísimas. Chico, por autoridad. Algo no se puede tomar cerveza en el estudio. Ahora estamos entendiendo todo. Nos empieza a cerrar un poco el asunto. De la provincia norteña de Salta dan la nota al demostrar su rampante dogmatismo religioso y conservadurismo cultural. Esta vez, una funcionaria judicial que fue candidata de Urtubey para ocupar una fiscalía, llamada Gabriela Bubase, firmó un informe sobre un abuso sexual a una niña de 9 años en la que asegura que la niña intencionalmente muestra un cuerpo que puede ser objeto de deseo. La denuncia es contra el chofer de transporte escolar de la nena, que intentó besarla en la boca y la manoseó frente a todos sus compañeros y compañeras. El informe de Bubase señala que se pudo observar, estamos citando, se pudo observar que con las niñas que el chofer tuvo conflicto son de una fisonomía diferente a la demás niñas y presentan una contextura más desarrollada que las demás. Y agrega que la niña víctima del abuso no se muestra como una niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo. Una vergüenza a todo, Bubase, Urtubey y toda la clase ilustrada salteña, váyanse a recontra cagar. Es una de... las malas malas. Malas sí, malas, sí, sí, además sí. Porque un desastre. No solamente por el hecho en sí, repudiable por todos lados, sino también porque es la punta del iceberg de una cosa tremenda que es Salta y algunas otras provincias donde hay gente muy conservadora en lugares de muchísimo poder. Esa es la cuestión. Conservadora y nefasta. Que no se pueden decir estas cosas desde lugares de poder, eso es lo increíble. Y justificarlas. Aparte, claro, una mujer sí, entonces. Como tenta cuerpo de mujer. Entonces la puede manosear. Pero además es la excusa de siempre. O sea, la violaron porque andaba con pollerita. Sí. Andaba con pollerita porque tenía ganas. Y si quería provocar, también tenía ganas de provocar. Eso no te da lugar a que hagas nada. Uh-huh. Y punto. Cuando es no y punto. Repudiable, y además ojalá que hayan tomado cartas en el asunto, que hayan tenido que tomar, no creo que Urtubey, ojalá un llamado haya hecho que esta gente no ocupe nunca más un lugar público. Bueno, ¿qué dice Piliber? Piliber. Se lee Piliber, me ponen acá entre paréntesis porque saben que lo mío del inglés es un problema. Luego de que un mensaje en internet... esto es genial. Esto es genial, esto es genial. Chicos, chicas, esto es genial. Presten atención, los cuatro oyentes. Atención los cuatro oyentes. Aymar, va para vos también. Presten mucha atención. Luego de que un mensaje en internet informara erróneamente que el ídolo juvenil Justin Bieber tenía cáncer, algunas jóvenes ultra fanáticas se raparon la cabeza a manera de apoyo. A través de la difusión vía Twitter del hashtag Bold for Bieber, que quiere decir pelados y peladas por Bieber, muchos y muchas believers, así se llaman a sí mismos los y las fans de Bieber, se cortaron las mechas y hasta llegaron a grabar videos para YouTube donde se las ve desprendiéndose de todo su material capilar solo para enterarse pocas horas más tarde que todo se trataba de una mentira que corrió como pólvora por el peligroso mundo del internet. Demasiado bien lo leí, quiero decir, no me miren así. Decía palabras como Justin Bieber, believers, hashtag YouTube, Twitter, Boldful Believer, Peter, Tim Burton. Che, las fans están de la cabeza, están del literalmente. Cómprense una vida. Están de la cabeza pelada. En este caso. ¿Vos por quién te pelarías, Pati? Ay, no sé. Si tiene cáncer. Primero me río, perdón. No, fuertísimo. Medio desubicado. Vamos, manto de piedad en este momento. El manto de la Virgen nos cubre y nos abraza. Tristán, ¿vos por quién te pelarías? Yo sí, ahora me copio de Pati. Por Hoffman, ¿vale? Por la familia de Hoffman. Por Mick Jagger. Si Mick Jagger le agarra cáncer, yo me pelo. Te pelás. Si ya está viejo. Yo por algún artista que esté como más joven. Por Julián Casablanca. Claro, por ejemplo. Yo no me pelaría. ¿No te pelarías? No, chico. ¿Por qué? ¿Qué? Por Valeria Lynch. No. Bueno, no. ¿Sabes por qué igual? Porque Valeria... Es una fibra íntima. Valeria nunca se dejaría ver pelada. Ella andaría con una peluca Lomone Argento. Hay un video extremadamente increíble. Ahora vamos a ver si podemos bajar el audio para escucharla. No se puede. Precarización. Bueno, la semana que viene vamos a escuchar una versión impresionante de Valeria Lynch y Papo cantando un tema de Joe Cocker. Lo vi, no, muy lo bueno. Es impresionante. Y si bien el video está Papo de Smoking. Mirá, ¿se entiende? Sí, cantan sí. El tema de Joe Cocker, ese que dice na na na na na. Bueno, próxima mala noticia. ¿Entendés que no da que canten ese tema en un programa de Valeria Lynch? Porque ella tenía su programa. Lo vamos a buscar. Te quiero, Vale. Bueno, la próxima mala noticia se llama Todavía sos muy chico. En el marco de la reciente aprobación del voto optativo desde los 16 años, el Colegio Religioso San Vicente de Paul de La Plata se resiste a que sus alumnos y alumnas formen un centro de estudiantes. Un grupo de más de 30 alumnos creó este año una agrupación que intenta realizar actividades como cine debate, la organización de biblioteca de la institución, pero son fuertemente enfrentados por las autoridades de la escuela, que resultan ser un tantito conservadoras. Argumentan que ya hay organizaciones juveniles en el colegio, como los Boy Scouts o Aventura, que no es la banda colombiana. Los pibes y las pibas obviamente retrucan que estas agrupaciones no discuten política ni están determinadas por el voto de los alumnos, por lo que reclaman su derecho a formar un centro de estudiantes, amparándose en las resoluciones provinciales vigentes. Sin embargo, el cura que dirige la institución, secretario Monseñor Agüer, llamado Raúl Anatoly Siders, no sé, sí, se encarga de arrancar los carteles de los chicos y denuncia que son el caballito de Troya de la cámpora. Ese señor ya fue denunciado ante el INADI en una oportunidad por declarar que aquellas mujeres que están en contra de la violencia de género son loquitas, chirusas y yeguas. ¿Cuántas boludeces que decís, chabón? Igual, la posta... ¿La posta? Sí. Sí, me perdí igual. La posta es que más temprano que tarde te vas a tener que callar la boquita. En principio porque te vas a morir, debes ser un viejo de mierda. Sí. Y ojalá que puedan armar el centro de estudiantes y que no haya gente que se pele en solidaridad con vos. Aparte, todo nefasto el señor Es todo nefasto. Sí, el hizo todo mal. El colegio Claudio Paul. Claudio Paul. San Vicente de Paul. San Vicente de Claudio Paul. Y esperemos que no sean efectivamente el caballito de Troya de la cámpora igual. No, yo igual hoy escuché, perdón, al pseudo presidente, porque en realidad no está oficialmente... no sé, institucionalizado, reconocido. Claro, que forman parte de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, que son bastante camporistas, pero igual no tiene nada que ver. O sea, que por sean supuesto camporistas. Que no, si son de la cámpora, son de la cámpora, votarán los chicos. Serán lo que tengan que ser. ¿Ustedes participaron del centro de estudiantes de su colegio? No. Yo intenté formar un centro incipiente en un colegio, pero éramos muy institucionalistas, firmábamos actas y esas cosas, y éramos 5. Yo sí fui parte del centro de estudiantes, y no solamente eso, sino que me solidarizo especialmente con estos chicos, porque fui parte del primer centro de estudiantes de mi colegio. Qué bárbaro. Es difícil armar un centro de estudiantes. Ahora capaz que es más fácil. Chicos, nosotros éramos la lista azul. Era la lista azul. Que viva la originalidad en versus azul. La lista amarilla, nosotros éramos repolitizados, queríamos comprar pelotas de básquet para el gimnasio, a veces estaban nuestra plataforma, que la pueden consultar en www.listazul.org, y algunas otras pelotudeces. Nosotros queríamos matafuegos, por ejemplo. Claro. Bueno, acá en la radio también queremos matafuegos. Porque vimos el tamaño hace un rato del que nos está protegiendo entre en comillas, esta radio. Sí. Acordate que si haces gestos no salen. No salen. Pero la gente los entiende. En una selección de centros estudiantes de mi colegio, una vez un chabón cagó en la urna. Qué fuerte. Muy fuerte. Demasiado 2001, se le pasó la fecha. Dijo, ¿la feta de salame o la cago? Listo, la cago, ya fue. Increíble, ¿eh? También quiero decir que el miércoles voy a ser presidente de mesa de las elecciones en la fase, y que voy a estar encadenado a la urna. Porque estoy sometiéndome a muchas presiones de mis amigos militantes diciendo, loco, aflojá la urna, No. Para cagarla, cáguenla al lado mío. Si se la banca. Si se la banca, que caguen ahí. Nos acompañas al baño con la urna. Por supuesto, sí, no. Bueno, vamos con la última mala, ¿no? Boludo, le decían. La Auditoría General de la Nación realizó un informe lapidario sobre uno de los grandes negociados realizados en el área de transporte dirigida por Jaime y Schiavi durante el kirchnerismo. Se trata de la compra de material ferroviario de España y Portugal por una cifra que ronda los 1.500 millones de pesos. Es un montón de plata. Un montón de guita. El informe revela, por ejemplo, que el 44% del material comprado está fuera de servicio y no sirve ni para desguazar. Y hoy todo el material, por el que también se pagaron sobreprecios de hasta un 150%, está a la intemperie arruinándose. Parece que esta truchada fue toda una operación de Jaime en la que sus testaferros se quedaron con coimas que ascienden a los 3 millones de euros. Y nosotros, con 1.500 millones de pesos en trenes usados y rotos y un sistema ferroviario preparado y dispuesto una vez más para la tragedia, copado lo de Jaime, lo de Schiavi y la... Indignante. Sí, indignante. Chicos, 1.500 millones de pesos. Aparte con lo que están los... ¿Cómo están los trenes y vos? ¿Por qué no comprás de verdad? Pero aparte compraron vagones y no sirven para nada. Claro, genial. Hacelo de última. O gastalo en otra cosa. Sí. Claro, gastalo de última. Coimeá todo lo que vos quieras, pero en cosas que sirvan para algo. Pero ponele que no hubiésemos comprado los trenes y 1500 en, no sé, en decoración navideña para la ciudad de La Plata. Era más útil que cosas que se estén. Cualquier cosa era más útil que esto. Cualquier sí. cosa. Por ejemplo, pelucas. Una, sí. peluca o gomitas. Por, una peluca gomita. Por chico que vaya a la escuela secundaria. Una peluca por chico con cáncer. Una, sí, bueno. No, chicos, nos estamos yendo a la goma. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver con lo mejor de Letter Sermon Radio Episodio 33. Que vos te lo mereces. Vos, que sos uno de nuestros cuatro oyentes o oyentas, te vas a merecer el momento que sigue cuando vuelva a encenderse la luz roja. Ya volvemos. Conocemos el final de todas las historias. Somos libres otra vez. Te vas como una estrella fugaz a través de la noche. Un agujero negro acaricia todo el tiempo nuestros ojos. Hay algo en tu mirada. Presiento que algo esperan de nosotros. Se torna sombrío. Sobre el fuego y como un destello negro se disipa el paraíso. En nuestras manos de hielo y de granizo. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Luz roja que se enciende, cuarta cerveza que entra en nuestros cuerpos. Entonces estamos demostrando que podemos. Que podemos, podemos, sí, y que seguimos despiertos con toda la cerveza que nos está trayendo la gente de acá de Lórica. Bueno, la agenda cultural de letercermon.com. Pueden meterse en letercermon.com, consultar todo lo que hay para hacer este jueves, viernes, sábado y domingo. Hecha por ajitos de mandarina, algunas recomendaciones. Sí, yo tengo una pregunta antes. Sí. La agenda, ¿cómo se llama? Agendalx. O agendalo y agendala. Es agendalo o agendala y es un término ambiguo. Como que quiere decir agendalo o agendala. Agendala. Bueno. Hoy, ¿qué se puede hacer hoy que no haya pasado ya? Toca Chico Ninguno a las 22 horas en Pura Vida. O Imagina Pelis de Culto a las 22 horas en Bar Bukowski. No toca, es pasa películas. Pasan películas. ¿Y de hoy qué más? Nada más. Nada más. Porque otra cosa era las 14 horas que no creo que nadie quiera saber. Y mañana. Mañana, de vuelta igual lo de Malvinas, sí. La gente si tiene ganas de ir puede ir. Se llama La Plata te cuenta, primer encuentro de narradores platenses a partir de las 14 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19:51. También le agregué Un Sueño, una promesa a las 21:30 horas en el sótano, 10 entre 51 y 53. No sé qué es esa actividad, sí me dijeron que el sótano es un lugar muy lindo. Eso es el sábado. Igualmente, ¿no? Eso. Tenemos problemas con el formato del Word de Santiago. Quiero decir que yo estoy trabajando con unas condiciones que realmente, si acá viniera Moyano y ve esto que está sucediendo. No, rompe todo. El bloqueo que se come el Olga en esta puerta, no entra ni sale ni una mozzarella. No sale una empanada de este lugar. Bueno, no, me juega malas pasadas el monitor. Mañana también, mañana viernes, exposición de Clorindo Testa a las 18 horas en el Centro Cultural Pasaje Gardo Rocha, en la sala MUMART 750. Recomendamos. Muy bien. También está Acuarela y Lucky Laser a las 22 en sala Tupé, 771-72. Vamos al sábado, Campesino Salvaje más Mood Swing a las 21:30 horas en Ceslaví. Go Neco y Santiago Motorizado a las 23 horas en La Cígale, 25 de mayo, número 591, en Capital Federal. Pero nos fuimos a Capital. Pero es gratis. Santiago Motorizado y Go Neco. Igualmente, el sábado, lo único que pueden hacer es ir a la fiesta Ratata a las 23 horas en Eso Estamos, 8 entre 41 y 42. Allí estaremos, claro que sí. Hoy es un día muy importante, hoy es un día que deberíamos no haber trabajado, por eso vamos a darle motivos a nuestros legisladores y legisladoras, en especial a nuestra amiga @lubertino, para que busque la forma de hacer entrar sobre tablas, aunque sea un proyecto que haga que el año que viene una fecha similar a esta no trabajemos. Ajá. Esa explicación. Si puede hacer entrar lo de Lady Gaga. Llega a entrar lo de Lady Gaga, sería genial ver a Lubertino con todo su tapa ojera al lado de Lady Gaga. Mirá, vestida si... con papel film. Recibiendo y un calor. Mirá si limita a tocar un tema, a cantar un tema con ella. Gaga. Me muero. No. Me muero. Sí, sería genial. Bueno, estos son los motivos por los cuales debería ser feriados el día de hoy. Un 1 de noviembre, pero de 1478, con una bula papal de Sixto IV, se autorizaba a implantar en Castilla el Santo Tribunal de la Inquisición, cuyo objetivo era preservar la fe cristiana ante las falsas conversiones de judíos y musulmanes. O sea, un día malo, digamos. Sí. Puede ser un día que llame la reflexión. Claro, como el 12 de octubre, el 24 de marzo. Sobre la cagada que se mandaron con la Inquisición. Vamos a mandarle saludos a todos los familiares de ex brujas asesinadas en las hogueras del siglo XVIII y XIX por esta gente. No, antes, ¿no? 16. Antes. Bueno, ¿por qué más? En 1520, Fernando de Magallanes entra en el paso del extremo sur de Sudamérica, entre el Atlántico y el Pacífico, llamado en su honor Estrecho de Magallanes. Qué bien. Qué lástima que no queda nada para descubrir, para que tenga nuestros nombres. Por ejemplo, que digan el pasaje Santiago G. Lo que, ¿sabes qué quedan? Estrellas quedan. Vos si pones plata podés pedir que te nombre una estrella con tu nombre. Sí, para mi último aniversario mi cónyuge había averiguado para comprarle una estrella a la NASA. Ah. Cuando yo me enteré dije, me parece muy caro comprarme una campera, le dije. Porque te dan un cuadro donde aparece tu estrella. Igual no da una estrella, nadie, no lo ubica nadie más que bueno, la no NASA. Sé. Yo si tengo mi estrella me voy a ocupar de que todo el mundo se dé cuenta que tengo una. Y e invitarte a pasar un verano algún momento. Decir, vamos a mi estrella, se llama que Santiago no, G. Que no esté de muerta la estrella, ¿no? Claro que esperemos. No. Bueno, en 1786 nace en Buenos Aires María Sánchez de Thompson. Tuvo una activa participación en la Sociedad de Beneficencia. En sus Perdón, salones... si estuviese almorzando con Mirta Legrand sería, almuerzan hoy... María Sánchez de Thompson, mariquita. Ay, mariquita. Posta. Qué horrible. Bueno, en sus salones se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Fue una de las pocas mujeres con participación en la independencia de la Argentina. Sí, pero fue una de las primeras mujeres con participación. Contra era de la oligarquía, uh-huh. Puso el salón para que canten el himno y... Caridad, beneficencia. Bueno, estamos hablando de 1786. Bueno, si vamos a justificar por el año, vamos a ponernos a poner vuelta. La Inquisición. Y claro. Un poquito. Justificamos la Inquisición y también a Mariquita Sánchez de Thompson. Un primero de noviembre de 1860 en Estados Unidos era elegido el que sería su 16º presidente, Abraham Lincoln, republicano y antiesclavista. Porque ellos los cuentan. Obama sí. Es el... ¿Y sabes por qué lo pueden contar? Porque nunca tuvieron uno que no sea electo. Claro. Y además, diría Correa que nunca tuvieron un golpe de Estado porque no tienen claro. Embajada yanqui. También. Tal cual. Bueno, otro motivo por el cual debería ser feriado el día de hoy es que en 1952 Estados Unidos explosiona la primera bomba de hidrógeno del mundo en un atolón remoto del Océano Pacífico. La bomba termonuclear con una potencia de 10,4 megatones, unas 750 veces superior a la que estalló en Hiroshima, convierte en polvo a una isla entera. Qué bueno. En 1955 la Unión Soviética explosionará su primera bomba de hidrógeno, con lo que el mundo vivirá bajo el terror permanente de la amenaza de la guerra atómica. Qué yo, bárbaro. Son las malas, ¿no? Las efemérides de hoy. Yo tengo la sensación que siempre me toca leer cosas difíciles. Y no sé si es porque todo lo que agarro yo lo hago difícil o por no, si no, da no. Esa... Es objetiva la cosa. Tuviste que leer Atolón. Lo leí bastante bien. 10,4 megatones. Con el tema del Atolón estuve bien. Sí, como sí, con sí. Los Believers. Los Believers. Atolón. Los Believers. Bueno, una fecha para celebrar. Sí. Para tirar cañitas voladoras al aire. Alguna que otra bomba hidrógena. Una que otra bombita. Bueno, en 1954 el Frente de Liberación Nacional Argelino inicia su larga guerra de liberación contra Francia, que culminará con la victoria en 1962. Un buen momento. Es un buen momento. Hoy seguramente deben tener un presidente bananero que uh-huh. Debe tener a 13 Jaimes al lado comprando comprando trenes berretas. Ellos nos deben comprar a nosotros los trenes. En Argelia. Después los exportamos. Nosotros exportamos los trenes con los que nos cagaron. Claro, pero nosotros somos el segundo mundo, chicos. O sea, piensen que hay países que están peor que nosotros. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Un montón aparte. Qué mundo de mierda. Y reconfirmando el compromiso del Tercer Mon Radio con la carrera espacial del lado soviético, decimos que en un 1 de noviembre de 1962, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzaba la primera nave espacial con destino a Marte, la Mars 1, que falló y quedó orbitando alrededor del Sol. Bueno, le mandamos saludos. Me da la sensación de que todos los jueves pasó algo con la carrera espacial. Claro. Es que fue muy intensa. Fue sí. Muy intensa. Dejó un montón de subproductos y la mayoría de ellos están orbitando todavía. O Laika, como el cadáver de Laika. El cadáver de Laika está orbitando alrededor del Sol, se está haciendo al espiedo. Se está haciendo al espiedo alrededor del Sol. Bueno, vamos a desearle un feliz cumpleaños a un montón de gente, tres, más o menos. Tres. En 1907 nacía Homero Manzi, escritor, poeta y guionista de cine argentino. ¿Leyeron algo de Homero? No. No. No. Do. No. Porque se llama Homero. Bueno, en 1962 nace Anthony Kiedis, cantante y líder de los Red Hot Chili Peppers. Grosso como pocos, ¿eh? No me gusta. Así es. ¿No te gustan los Red Hot Chili Peppers? No, me aburren. Pero por ahí te gusta quien nacía en un 1 de noviembre de 1976, Clarence Seedorf, o Seedorf, futbolista holandés, que le pega unos sablazos de fuera del área y la clava ahí. ¡Pah! Me encanta Clarence. Me encanta cómo juega. Juega bien. Juega bien. Es un distinto. Es un distinto, efectivamente. Bueno, se pueden meter, como les decíamos recién, en el .com y ver las notas que proponemos para esta semana. Nosotros no podemos, después nos cuentan. Hoy subió una nota sobre el copamiento del regimiento de la Tablada, está bastante interesante, métanse porque está buena. También una nota de Castaña de Cajú, que como les decíamos la semana pasada, está en Colombia recopilando historias. Y también una nota de Patricio P. sobre la realidad internacional, no me acuerdo de qué país. De Perú. El Fuji Show no tiene film. No tiene fin. Sobre la cuestión de Fujimori. El sábado pueden meterse a ver La Bitácora Sabatina, que como les dijimos ya va a tener su libro a partir de diciembre. Y la semana que viene un montón de notas increíbles en el .com. Vamos a ir un corte porque esto está desmadrándose. En breve volveremos con más Letter Sermón Radio, episodio 33. We'll be right back. Se enciende la luz roja, suben la quinta cerveza, estamos con... Que tocate un tango. Del orto. El Olga, como nos precariza, nos da alcohol. Nos da alcohol. Esa es la moraleja que nos deja. Es para... la única forma de explotarnos, claro, es subordinarnos con estas cuestiones tan mundanas. Nos dejan confundidos, ebrios y no podemos reclamar por nuestros derechos. Yo acabo de firmar una planilla que no sé qué era, por ejemplo. Y creo que estuve cediendo parte de los derechos de la empresa, no sé por cuánto tiempo. Al presidente del Olga Vázquez. Sí. Y encima acaba de bajar su secretaria. Eugenia M. Y nos acaba de decir que el 11 de noviembre tenemos que ir a negociar el contrato. Las paritarias del año que viene. Las paritarias del año que viene. Ojalá el aumento sea del 25%, porque todo el mundo sabe cuáles son los índices reales de inflación. Llega ese momento que celebramos, ese momento en el cual recuperamos las fuerzas para enfrentar el mundo perverso en el que nos ha tocado vivir. Así es. Son las 5 buenas noticias de la semana. Me muero. Nos morimos, hay armas y empiezan por... ¿Qué querés ser cuando seas grande? Un informe realizado por la UNLP dice que un 84% de los egresados y egresadas de esta casa de estudios, que es alta, pues vieron que la alta, claro, casa, alta de estudios. Casa de estudios. Altas llantas y vuelta y estaban los dos empirándose, porque la radio es así. O sea, cuando uno habla, los otros toman, escabian. Que el 84% de los egresados y egresadas de esta casa de estudios de los años 2004, 2005 y 2006 trabaja de su profesión. No. Un 10% trabaja en algo relacionado con su estudio de grado y un 6% trabaja en otra cosa. Estamos hablando de los maxi kioscos, sí, o más conocidos como 24 horas. Claro, y nos están faltando los que no trabajan. Claro, ese es el dato que nos falta. De los 10.500 encuestados y encuestadas, un 51% se desempeña en relación de dependencia, el 20% trabaja por cuenta propia, mientras que el 29% restante fluctúa entre estas dos categorías. Con respecto, freelancers. Claro, con respecto al progreso laboral que tuvieron los graduados y graduadas en su empleo, el estudio identificó que el 41% se desempeña en el mismo puesto de trabajo desde hace 5 años, el 45% ascendió a puestos intermedios y el 41% restante a puestos gerenciales y o jerárquicos, entre ellos el dueño del Olga Vázquez. Sí, sí, que estudió turismo. Estudió turismo en Quilmes. En la UNCI. Y vino acá a hacerse la América, sí, hacerse la plata. Hacerse la plata. Y se hizo la plata y puso a este hermoso centro cultural y social. Uh-huh. Así es. Bueno, la segunda buena noticia dice: los gusanos se encargarán de él. A los 85 años murió el genocida Albano. ¿Y cómo se pronuncia el apellido? Porque no sé. Jargindegui. Arindegui. Bueno. Arguindegui. Arguindegui. Arguindegui. Y Albano es el nombre de un santo, San Albano. San Albano, mira vos. Bueno, qué paradójico. Ex ministro del Interior del último gobierno militar, considerado uno de los cerebros de la última dictadura. A los 16 años ingresó al Liceo Militar y fue camarada de Raúl Alfonsín. Miedo. Pasadas varias décadas y en las primeras de la gestión presidencial de la viuda de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, de quien ya hablamos, fue designado al frente de la Policía Federal. Peligroso. Entre los aspectos conocidos de su vida personal, se sabe que era un gran aficionado a la Casa Mayor y solía viajar a África acompañado por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Viajes a los que quizás se sumaba el maldito rey Juan Carlos. Por supuesto. O Lopecito. La alta casa, podemos decir. La alta casa. Uh-huh. No era una casa de perdices. Era una casa de elefantes. De toros. De toros. De jirafas. De elefantes. Chicos, estoy hablando de un represor, por favor. Bueno, hace 2 años, este sujeto volvió a cobrar notoriedad pública cuando la conductora televisiva Mirtha Legrand... Esto se fue al carajo. Perdón, por favor. Bueno, reveló que le había pedido interceder por la sobrina suya detenida ilegalmente, no sé si se acuerdan de ese episodio. Sí, claro que sí. Que Mirtha, bueno. Donde ella dijo: a mí también me tocó la dictadura, fui, me senté y le dije que la liberé y la liberaron. Claro. Eso fue todo. En su prontuario, además de miles de desaparecidos y otras responsabilidades atroces, nos dejó frases terribles como la siguiente. Escuchen esto con atención porque es espeluznante. Hicimos lo que nos correspondía en cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decir al pueblo argentino: nosotros los liberamos de ser un país marxista. Debo reconocer que cometimos errores. Si no los cometiéramos, seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito. Ah, bueno, menos mal que su boca está siendo comida por los gusanos en este preciso momento, porque era un reverendo hijo de mil. Ojalá que los elefantes también coman de sus carnes. Ojalá que nos gobierne un dios también. Sí. Sería todo mucho más fácil. Que sepa lo mejor para nosotros. Yo a veces pienso en eso, en qué fácil para la gente creyente, les mandamos saludos desde acá a todos, tener a alguien a quien echarle la culpa de todo. Pues yo a la noche digo, la puta que lo parió, me pasó esto, es todo culpa mía, punto. No puedo decir, hubo un plan divino, claro, que hizo que... Es una prueba. Claro, que cuelgue la ropa y se larga a llover, ponele. Uh-huh. Es decir, bueno, eso. Bueno, Albano, qué bueno que te moriste. Sí, y igual, o sea, él no estaba condenado, pero sí estaba en prisión domiciliaria porque, bueno, era viejito y etcétera, etcétera. Pero el indulto de Menem le vino muy bien y pasó los años 90 cazando jirafas en África. Como recomiendo buscar en La Nueva Provincia, el diario que parece la Barcelona real. Porque ¿es el de Bahía Blanca? Es el de Bahía Blanca, donde están mis parientes que lo leen. Les mando saludos desde acá, fachos. Y fachos. Que hay como... Cada vez que muere uno de estos, hacen como una semblanza. Sí, sí, sí. Como que no es un texto muy... informativo. Murió tal, hizo tal cosa, es juzgado por tal cosa. Sino que es como este tipo que hizo tan buenas cosas, que qué sé yo. Que es tremendo. Como no se puede creer que eso salga. Sí, Bahía Blanca es una cosa horrible. Por suerte igual sabemos que más gente lee ese diario para reírse de él que para informarse, suponemos. Supongamos. Queremos creer. Vamos con otra buena noticia. Sí, buena noticia. Muy politizado todo. Me encanta esta noticia. Iliana Calabró será candidata a diputada en Italia por el partido Italiani per la Libertà que lidera Esteban Caselli. Dice Iliana: me convocaron y me pareció una buena idea ingresar al Parlamento italiano para representar a toda Latinoamérica. Comentó la actriz. Y agregó: ¿qué se cree que es? Va a ir con tiramisú, va a caer con tiramisú y lo va a repartir. Agregó: que sea conocida es un plus, porque los italianos que no viven en su país se van a enterar y me van a poder venir a buscar para pedirme cosas. ¿Eh? También remarcó: hace rato que vengo trabajando, pero no por partidismo, a través de mis personajes que hablaban en italiano y de las costumbres y comidas. Hasta que fui invitada para participar de los que son las fiestas patronales, ese tipo de festividades. También hice la conducción de los 40 años de la República y bueno, este año me dijeron que si no me interesaba participar en una manera más efectiva y más directa, y dije que sí. ¡Qué bárbaro, Iliana! Iliana, muy, todos comemos pizza y nadie nos invitó a ser muy diputado. Me encanta todo. Que no se haga cargo de la politicidad macrista. Ella hace política, se quiere meter en el Parlamento italiano. Se hace la boluda completamente. Ella dijo, si estuvo la chicholina, yo también, viejo. Sí. Ella quiere estar ahí y quiere defender nuestros intereses. Berlusconi destruyó la política italiana, porque no puede ser que esta mina tenga posibilidad de hacer algo. ¿Vieron que lo juzgaron ahora? Sí, sí, va a ir en cana. Y quiero remarcar... o vociferar mi voto a Iliana Calabró, porque a mí me llegan las boletas. Ah, a mí también. Siempre voto a la persona como que más izquierdosa me parece. Y en este caso va a ser ella. Iliana. En este caso va a ser Iliana porque es una cara conocida y además yo le puedo ir a decir. Claro. Che, necesito una sábana. Bueno, tomá. Esa idea que tiene, que la gente me venga a pedir cosas, eso no es el político, claro, chabón. Que haga el plan tiramisú es el para puntero. Todos. Tiramisú para todos. Che, largué una pizza, Próxima buena noticia de la semana, la anteúltima, en un Halloween restaurado. Ayer, en medio del tornado maligno en Estados Unidos, se celebró Halloween y uno de los disfraces más elegidos por los yankees fue el de Eche Homo. Yo, chicos, yo quiero votar. En Italia no puedo pronunciar Eche Homo. El Eche Homo era el muñequito este. ¿Se acuerdan del Eche Homo? Lo hemos hablado acá, era la pintura esta que borró la mujer, la queremos. La restauró. El Cristo de Borja. El Cristo de Borja. Bien. Sí, ese intento de restauración de un cuadro de Borja, punto. Maryland reeditó. Pionera del maquillaje Eche Homo dijo: ven que me tocan a mí. Es un apellido. Reditoki. Dijo, mi marido fue quien me enseñó por primera vez una fotografía del Eche Homo, restaurado, pone entre comillas, que le pareció muy gracioso. Al día siguiente se me ocurrió maquillarme como él. Estaba segura de que haría reír a mi marido. Era solo una broma privada. Pero colgué la foto en el portal Reddit y en solo 2 días se volvió un auténtico fenómeno. La gente me escribía, me felicitaba, me preguntaban cómo lo había hecho, porque querían hacerlo. Y se volvió un boom. La verdad que el disfraz o el maquillaje de Eche Homo es una grandiosa idea. Es una grandiosa idea, no sé si para celebrarla tanto, no sé si para escribirle y decir la verdad, mira, te admiro, te portaste bien, me encantó tu idea. Igual está bien que se use para algo porque fue fantástica esa restauración. Sí. Muy buena. Con un integrante del staff del Tercer Mont, estábamos hablando anoche de la posibilidad de disfrazados de Eche Homo a la fiesta de los premios del Tercer Mont, pero descartamos la idea al final. ¿Por qué? Porque nos parece... Claro, no es MTV. Bueno, pero tal vez Lady Gaga... Hay que ver... Lady Gaga de Eche Homo sería buenísimo. Recomiendo a la gente que va a ir a la fiesta ver premios MTV para... Sobre todo porque hay un grito que es como muy característico que hay que hacer. O sea, a uno, seguramente a ustedes les va a tocar presentar algún premio. Cuando suben uno tiene que hacer como ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Así, y la gente hace ¡Uh! Y uno responde ¡Uh! Una tribu. Y los otros hacen ¡Uh! Sí, porque los premios en TV tienen mucho grito. Sí. Mucho grito porque hay gente que no se defiende bien con las palabras. Entonces elige lo gutural, ¿no? Lo gutural. Bueno, la última buena noticia. Esto es un récord, Baumgartner, aprende. En la localidad cordobesa de... ¿De qué se ríen? En la localidad cordobesa de Mendiolaza, que podría quedar en Mendoza tranquilamente, se intentará romper el récord mundial de consumo de Fernet en un festival que se llama Festival de Amigos. Chicos, iremos. Se van a morir. Iremos. El festival cuenta con el apoyo de la municipalidad, y eso es lo más interesante de todo. ¿Qué hizo? Que algunos pongan el grito en el cielo. Padres y vecinos no tardaron en quejarse. ¿Saben cómo pusieron el grito en el cielo? A ver. Aprendieron de MTV. Padres y vecinos no tardaron en quejarse, asegurando que representa un claro incentivo para el consumo desmedido de esta bebida. Y conservadores. Además de las declaraciones de la Junta de Participación Ciudadana, que objetan que el mensaje que se transmite es unir el consumo de alcohol con la amistad. Tendremos un cupo de 10.000 personas para acceder al predio y de ninguna manera se promociona el consumo de bebidas alcohólicas sin control. Si no, sería inevitable otros festivales importantes en otras ciudades. Lo hacemos con seriedad y responsabilidad, aseguró el intendente Daniel Salivi. El evento será filmado y habrá un escribano presente para constatar la cantidad de personas que se encuentran en ese momento degustando la bebida, según fuentes del municipio. Ah, la idea es que no que uno tome más que nadie, sino que todos tomen mucho. Claro. Que todos estén tomando en simultáneo. Ajá. Todos y todas. Y que se tomen mucha cantidad de Fernet juntos. Claro, en esta fiesta... Está la música de despedida que tremenda. Bueno, vamos a brindar hoy que tenemos... Hoy podemos brindar de verdad. Hoy podemos brindar de verdad. Yo quiero brindar en este final de Le Tercer Mont 33 por el zombie que se disfrazó, entró a la casa de su novia y recibió un tiro porque la novia se asustó por él. De onda. Levanto mi copa. Yo quiero brindar por Cecilia, la restauradora de Eche Homo y gran artista moderna y pop. Que todavía está angustiada. Cecilia, está angustiada. Que no lo esté porque nos hizo feliz la vida a muchas personas. Sí. ¿Tanto? Tantísimo. Está haciendo tiempo porque no sabe por quién brindar. No, es verdad, pero voy a brindar por Justin Bieber. Justin Bieber. Y sus Justin believers. Y las believers. Pero no me voy a pelar. Tenga o no cáncer. Teníamos que terminar con un chiste referente a ese tema. No, me parece muy fuerte. Vamos a concentremos la energía acá en el centro. Sí, de brindemos la de verdad, chicos. Vamos a brindemos de verdad. Okay. A las cuatro ¡Chin! Personas que nos estuvieron escuchando, les queremos decir que la verdad que lo hemos pasado muy bien. Creo que fue el mejor día de mi vida, yo que estuve encerrado los últimos 6 en un neuropsiquiátrico. Y que, pelado por Justin Bieber. Amañatado. En la operación Aymar, gracias Aymar. En la producción Tommy R desde Buenos Aires. A toda la gente que estuvo haciendo el aguante desde el .com, desde las oficinas centrales de .com. Recordarles que el 14 de diciembre son los premios Le Tercer Mont. En breve van a poder votar en nuestra página. Recordarles que se tienen que meter en letercermont.com a leer las increíbles noticias que allí publicamos diariamente. Uh-huh. Que será hasta el jueves que viene aquí en Radio Nauta a las 8 de la noche. Y que estamos riéndonos todos, la estamos pasando muy bien. Muy bien. Muchas gracias por haberse quedado ahí. Ha sido un gusto. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Adiós. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them. sound. Sermón se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final.